ahora, los miércoles de 21 a 23, para darle un corte a tu semana, llega Inadaptados, cuarta temporada. Inadaptado soy, vivo contra mano en esta vida hoy. Inadaptados, nuevo día, nuevo horario y un equipo totalmente renovado, con toda la buena onda de siempre. Inadaptado soy, vivo contra mano en esta vida hoy. No te lo podés perder, está bueno. Inadaptados todos los miércoles de 21 a 23 por FM Box 102.9. FM Box 102.9, todos los miércoles de 21 a 23 horas. Escúchalo, está bueno. Muy buenas noches, ¿cómo andan, gente del otro lado? Séptimo programa de Inadaptados, qué lindo, qué emoción. Qué bueno. Qué lindo es estar acá, ¿no? En la Box, siempre acompañados de buena gente, calidad humana. ¿Cómo andan todos del otro lado, chicos? ¿Todo bien? Sí. Bueno, déjenme decirles que venía para la radio, ¿sí? Y estaba pensando, ¿no? Yo digo, la gente... Es difícil que yo piense, todo se ríe. No, pero piensa. Y bueno, estaba pensando, digo, ya llega un momento que en esta cuarentena no sabemos qué hacer. Yo ya no sé qué hacer, chicos. Le estoy contando a la gente del otro lado que, no sé, por ejemplo, estoy con la barba hasta el piso, ¿sí? Estoy con el pelo que ya no me da más. Estoy al punto de que extraño a mi peluquero. Sí, sí. A ver qué le pasa a la gente del otro lado, chicos. Esto es tremendo. Ya no sabemos qué hacer en casa. Pero bueno, hay que seguir aguantando, tenemos que estar fuertes, hoy más que nunca. Y va para largo. Y bueno, va para largo y no pasa nada, estamos conectados, estamos siempre todos los miércoles para darle 2 horas de alegría acá en Inadaptados. Y bueno, no sé qué piensan ustedes, pero yo estoy al punto ya que extraño a mi peluquero. Así que bueno, vamos a arrancar el séptimo programa de Inadaptados y faltan 3, también quiero contarles que faltan 3. Programas para el asadito que tenemos. ¡Wow! Están todos invitados. El asadito que tenemos acá pendiente en la Box. Y bueno, y el asado inadaptado. Vamos a comer todos, ¿no? Obvio. Así que bueno, como saben ustedes, del otro lado no estoy solo. Acá hay un equipo. Y vamos a empezar a presentar, ¿sí? De la mano derecha tengo al mejor profesor de baile de música latina, como siempre digo. Y también tengo al mejor notero, ¿sí? De la Argentina. Y lo tenemos acá en donde, en Inadaptados. Él es el profe Mariano Giannoli. Pa' fuera el dolor, pa' fuera el estrés. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. ¿Cómo andás, Marian? Bueno, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Estás, me está preocupando porque estás extrañando al peluquero. Y viste. Y yo que... te tengo al lado. Me está mirando como un ojito de. Ahora cualquiera es un peluquero, ¿no? Así no. Pero te juro que venía pensando eso. Digo, la gente en esta cuarentena, como decía recién, ¿qué es lo que extrañará? Porque ya no tenemos más nada que hacer, no tenemos a más nadie que extrañar, más allá de nuestros familiares, contacto físico, nuestros sí, amigos, pero... nuestro trabajo. Pero, o sea, para que yo extrañe un peluquero... Sí, no, estás mal. Estamos mal. Estás mal, estás mal. Pero bueno, hay estamos que seguir. Jodidos, chicos. Hay que aguantarla. Pero bueno, hacer cosas creativas. Escuchar Inadaptados los miércoles, recomendar, hacer una cadena de favores. Así sí, que no, bueno. Y bueno, hay que, como siempre decimos, hay que hacer tipo una rutina. Hay que hacer no una hay que rutina. Cansarse de eso, pero bueno, como decía hoy, yo venía pensando, digo, pasan cosas... como raras, porque ya llega un momento que, o sea, te acostumbras a estar adentro también. ¿Y sí? No sé, yo ya ahora me dice... Cambiás los hábitos. Por ahí mi viejo, viste, me dice, anda a comprar, Seba. No tengo ganas de ir a comprar. Yo estoy aburrido de ir a comprar, o sea, es como que te va como... Al principio estábamos activos, ¿no? Hacíamos un montón de cosas en casa. Claro. Después está la otra parte, la que ya entras en el medio que decís, no, ya no tengo más nada que hacer en casa, no tengo más ganas de hacer nada tampoco. Y viene esta tercera fase, que es como la que yo estoy transitando ahora. No sé si a todos le pasan lo mismo en casa, del otro lado. Hay mucha gente, sí, mucha gente. Que es esta de que ya no te dan ganas de nada y que ya tengo la barba por el piso y el pelo y lo único que hago es extrañarme extrañar al peluquero. Bueno. Pero igual te veo con el pelo bien cortito. No, tenés... yo no me lo corté, lo que pasa es que me lo tengo que ir a cortar. Pero me dejé para arriba. Ah, te va peinando como un árbol así para arriba. Y es más, le escribí a mi peluquero ayer y no me contestó. Así que debe estar, no sé cómo debe estar este muchacho. Bueno, ¿qué trajimos para hoy? Debe estar bien o no qué? No sé, porque ni siquiera vio el mensaje. Ah, se despreocupó del trabajo totalmente, dijo, chicos, vacaciones. Así que no sé. Bueno, ¿y en la semana cómo la pasaste? En la semana bien, todo bien. Estoy leyendo mucho, estoy estudiando mucho. No voy a decir qué, pero estoy estudiando. ¿Sí? Volví a los libros, sí. Bueno, bien, eso hace bien igual, ¿viste? Como te digo, hay que elegiste algunas rutinas de... para leer, para... Estoy leyendo, haciendo ejercicio en casa, como se puede. Así que, pero tranquilo, muy tranquilo. Bueno, bien, ¿y para hoy qué nos trajiste? Para hoy, ¿qué traje? Hoy le vamos a hacer una entrevista a una actriz mexicana. Ajá. Que ya muchos habrán visto la foto, otros no. Pero ella es cantante, conductora, modelo, actriz, empresaria y es embajadora en México de una campaña que hizo contra la violencia. ¿Mexicana? De género, mexicana. ¡Qué grande! Es conocida de Thalía, es muy, pero recontra conocida en México. Así que la vamos a tener en un rato acá en Inadaptados. Y es como multifacética, ¿no? Hace de todo. Hace de todo. Una foto que ella publica o un video que publica, a los 10 minutos tiene 70.000 reproducciones. Es una locura. Ah, una locura. Una locura. Bueno. Tiene 2 millones y medio de seguidores. Increíble, una genia total. Así que la tenemos acá en exclusivo en Inadaptados. Qué grande. Gracias por estar, Mariam. Vale. Bueno, y del lado izquierdo lo tengo a él, al mejor anfitrión que tiene Inadaptados, sí, al que siempre, digo que siempre está a las 24 horas ahí en el WhatsApp de producción, ¿no? De nuestro programa. Él es el señor Luis Héctor García. Me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, Luisito? Bien, acá andamos. ¿Todo tranquilo? Y en la lucha, ¿eh? No estás tranquilo, ¿no? No, hoy tengo un día medio contrariado, pero bueno, vamos a poner el pecho y hacer divertir a la gente. ¿Qué pasó? Contá un poquito. O sea, bueno, inventé una compañera que la estoy tratando de ubicar porque anda media perdida. Ah, ahí vino, sí. Acabo de llegar. ¿Hola, está más tranquilo? Sí, sí. Le salía humo, le bueno, salía de... ¿Qué hiciste en la semana? Borra. ¿En la semana qué hiciste? En la semana me dediqué con la compu. Estuve trabajando con las entrevistas del profe Mariano. Es verdad. Le pusimos imágenes. En YouTube. Música y la subimos a YouTube. Mirá vos. Por bien. Ahora a mi canal. Después excelente. Tendremos que subirlo al canal de... De inadaptados. Bueno, bien. Y escúchame, y vos no extrañás como extraño yo. Yo no sé si estabas preocupado por tu amiga, pero al peluquero, como yo extraño no. Al peluquero, vos no lo extrañás, ¿no? Al implantador de pelo. ¿Al implantador de pelo? No, eso yo me compré la maquinita que yo dije en un programa que era una de las dos cosas que tenía, la computadora y la cortadora de pelo. Con eso soy qué feliz. Bueno, pero la cortadora de pelo, ¿para qué la usas si sos pelado? No, pero yo tengo pelo. ¿No? Lo que pasa es que se lo afeita. Claro, es la onda que, viste... Es la onda que va. Mejor más prolijo que así, viste. Sí. Bueno, yo le contaba a la gente que extraña mucho a mi peluquero porque necesito un buen corte de pelo y barba. Yo la barba me la puedo cortar en casa porque tengo la máquina, pero la realidad es que también estoy en un momento de esta cuarentena, como también decía al principio, que... ya no tengo ganas de hacer muchas cosas. Yo ¿viste? Como que ya me relajé. Le corté el pelo a mi pibe. En ¿sí? la colimba cortaba el pelo yo a mis compas. Si querés, la próxima traigo la máquina. Y hacemos el corte de pelo en vivo. Le quedó bien, ¿eh? ¿Sí? Mirá que tiene un pelo difícil. ¿No se lo dejaste como el inadaptado web una onda la Mariano. Vez pasada? No, una onda Mariano. Ah, ¿no le cortaste en el medio y le dejaste los dos flecos acá? No. Bueno, ¿y para hoy qué nos trajiste, Luisito? Bueno, como hoy la consigna tenía que ver con... Tengo ganas de hablar con, ¿no? Iba a encarar el tema del lenguaje, pero era tan complicado que me volqué al lenguaje corporal. Bien. O sea, esto le va a servir a todos. ¿Qué mensajes nos brindan? El cuerpo, el rostro, los ojos, las manos, los pies. ¿Cómo darnos cuenta cuando alguien nos miente, está nervioso? En una entrevista laboral, ajá, dando clases... Así que le vamos a dar unos trucos. Está bueno, nosotros es en música, los profes usamos mucho el lenguaje corporal, así que me interesa esa parte. Así que con un poco de humor inadaptado también y una conclusión. Claro, totalmente. Bueno, gracias por estar, Luisito. No, al contrario. Que el tiempo puede estar equivocado. Bueno, déjame decirte que nuestra voz en off es el Tano Eduardo Rossi, en la operación técnica Damián Espadea, en la producción general Guille Martín Fox, y todos juntos hacemos Inadaptados. Conducción del único, el más loco, el más fiestero. Con ustedes, Seba Maceira. Todo un ídolo, Estás escuchando Inadaptados. Hasta las 23 horas, aquí en La Box 102.9. Ahora, espacio publicitario. No te vayas. ¡Hey! ¿Qué esperas para asegurar tu auto? ¡Ah! ¿No sabes dónde? ¿Lo tenés asegurado, pero no estás conforme? SG, consultores de seguros, te brindan el mejor asesoramiento para que puedas elegir la compañía a tu medida y la cobertura que estás necesitando. Más de 25 años en el mercado avalan nuestro servicio. La mejor atención directa y personalizada. Abierto de lunes a viernes de 9 a 15. Nuestra oficina se encuentra en Andrés Branda 42, casi esquina La Madrid, Quilmes Oeste.

Bueno, muy bien, 21 minutos pasaron de este séptimo programa ¿de qué? De Inadaptados, por supuesto. El mejor corte de semana, chicos, acuérdense. Bueno, ¿cómo era nuestra consigna de hoy? ¿Cómo es la consigna de hoy? La consigna de hoy es esta, mirá. A veces quisiera hablar con... Chan, lo dejamos ahí. Dejamos tenés picando todo el programa, ¿sí? Y para participar de nuestra consigna, que es a veces quisiera hablar con, ¿dónde te podés comunicar con nosotros? Y participar de esta consigna. Comunícate con nosotros al 116-400-7047. 116-400-7047. Y en Instagram, Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo. Muy bien, ¿y en el Facebook? En el Facebook, Guille Martín Fox. Bueno, muy bien. Bueno, también tenemos el sorteo, ¿sí? Tenemos sorteo. ¿Qué sorteamos? Hoy vamos a sortear otra ropa de... Está ¿otra eso, ropa de pichicho? ¿Otra sí. ropa de pichicho? ¡Ah, vamos, el pichicho! ¿Está disponible eso todavía? Sí, sí, está disponible. Bueno, entonces... Una más. ¿Sí? Mirá, ya tenemos un montón de ganadores. Mirá, la primera semana sí. ganó Daniel. Bien. ¿Sí? La segunda ganó Alejandro López. Sí. ¿Sí? Que ya con todos ellos nos comunicamos. La tercera semana ganó DJ Jose. Sí. ¿Sí? La cuarta semana ganó Georgina Criazone. Sí. Y la quinta semana ganó Graciela Milman. Bien. Así que un montón de premios tenemos entregados ya, que lo vamos a entregar cuando pase esta cuarentena. Cuando pase ¿sí? la cuarentena. Así que o bueno, sea, el año que viene. Posiblemente. Esperemos que no. No, no. Esperemos que nos podamos ver las caras antes. Claro. Bueno, quédate ahí porque ahora viene lo más inadaptado de la web. En un viaje a través de las redes sociales te encontrás con mucha información, pero aquí te encontrás con lo más inadaptado de la web. Bueno, muy bien, 22 de abril, chicos, otro más inadaptado de la web, ¿sí? Lo más inadaptado de la web, este 22 de abril, uno más, ¿sí? El séptimo ya. Y bueno, les voy a dar la primer noticia. Vale. ¿Sí? Estas se van. Esta es terrible. Sí, esta es terrible, mirá. Bueno, sabemos todos que estamos en esta época de esta pandemia que es el coronavirus, ¿no? Sí. Entonces, miren estos italianos lo que hacen. Lanzan cubículos de plexiglas para disfrutar de la playa sin contagios. ¿Ah? ¿Cómo claro, sería? ¿Como una pecera? Como una pecera, claro, exactamente, sí. Claro. Hacen cubículos, ¿viste como las carpas de la playa? Sí. Pero nada más que ahora por ahí, o sea, esa carpa no esté más y estés con un cubículo todo cuadrado, ¿no? Claro. De plexiglas. Pero eso está el efecto invernadero, te recocinás con ese. Yo para mí iba justamente, o sea, sí. yo leía la noticia, el inadaptada, ¿no? Y decía, nos vamos a cocinar ahí adentro. Y sí. Y el virus puede estar en la arena también. No así sé, que... no porque, y bueno, pero estuviste bien ahí. Estuvo no sé. Rápido, estuvo claro. rápido, estuvo bien. No bueno, mira, bueno. escuchá, sí, van a ser raro. Plata. Sí, van a ser plata. Va a ser raro, pero bueno, o sea, más allá de no quieren cortar la temporada de verano, sino imagínate que sí, se funde sí. el país. Sí, sí. ¿No? Bueno, para evitar estos contagios, ¿no? En la completa temporada de vacaciones de verano sería catastrófico claro. por el sector turístico masivo de Italia, ¿no? Pero Nuevo Neón, ¿sí? reveló recientemente un tipo de cubículos transparentes de plexiglas que podrían instalarse en las playas para garantizar que las personas puedan disfrutar de un poco de tiempo de sol mientras mantienen la distancia el uno con el otro. Sí, yo en el supermercado que voy, la cajera tiene como una especie de cortina de... De cosas, sí, de... Poliuretano, de, sí, transparente. Sí, transparente. Y es así, tal cual, todo rodeado. Pero no es... es ese... Como ese nylon, ¿no? Ese nylon claro. que es más duro. Y tienen claro. una estructura armada arriba. Sí. Sí, y vos con una cortinita le pasás la... la plata. La es plata, sí. Pero bueno, yo me imagino, o sea, llegás a la playa, ¿no? En Italia, tenés que alquilar un cubículo de estos. Te cocinás. ¿Y cómo pedí un churro, un choclo con manteca? Debe tener un agujero. No, porque si no está abierto. No debe estar abierto, porque si está abierto... Claro, no. O sea, te contagiás. No, ahora, es abierto. No, es un cubículo de plexiglass. O sea, es todo como un cubo hermético. O sea, solamente vas a entrar vos. Es para vos y tu familia. Y te debe tener baño, porque si no... No, vas caminando afuera. Lo haces ahí en el coso, ¿no? Y se te ve todo porque todo transparente. Sí, sí, todo transparente. Bueno, que se ve. Y bueno, playa nudista, claro, chicos. Claro, ¿no? Y está bueno porque en la foto se ve, ¿sí? Que, o sea, el cubículo tampoco es chiquito, claro. Pero podemos poner sombrillas, podemos poner una mesa, ¿sí? Y o sea, bueno, bien. Y podemos seguramente vamos a poder pedir comida. No sé quién te la va a traer y no sé cómo te la van a pasar, pero me imagino que igual cada uno va a tomar sus precauciones. Yo si me iría a la playa llevaría mi heladerita ya con todo comprado para meterme en el cubículo, poner. Claro. Es raro. Igual quedás hecho un pollo. Sí, sí. ¿O no? Pero algo van a inventar, olvídate. Vas a quedar hecho un pollo, olvídate. No sé, ¿qué pensar, Luisito? Habría que verlo, pero algo van a sacar. Yo creo que esto no se frena acá, ¿eh? Hay una son todas noticias, como siempre decimos, inadaptadas del momento. O sea, sí. Puede ser que pase, que salga, como que no. Pero hay una prueba piloto ya. Ya hicieron todos los planos. Viste que ahora se usa hacer muchos planos por internet. Claro. Y la foto te muestra cómo quedaría la playa con esos cubículos. O sea, yo pienso que ahí adentro nos vamos a cocinar, chicos. Vamos a hacer pollo al espiedo. Sí, sí. No, pero algo deben tener para alguna una capa, pileta algo. Tienen que tener. Una celda solar con un ventilador. Por ahí algo así. Imagínate, dice que es para que tomes sol y para que disfrutes de tus vacaciones en la playa, pero no va a ser tan lindo, me parece. No sé si va a funcionar la idea. No sé, pero algo van a inventar. ¿Ya se corre la bolilla? ¿Escucharon eso del microchip? No. Que te lo van a implantar y va... por vía Bluetooth va a detectar si vos estás infectado o no. Ah, mirá. Entonces, no lo escuché, pero bueno. Sí, es algo que Microsoft está con esa idea. Mirá. Como la idea del control total. O sea, si tenés ese chip, vas a laburar, si no, no. Imagínate igual que tengas un chip para eso, ya después... Y el satélite te está controlando todo lo que haces. El otro nivel es fundir. Oh. O sea, no podés dar un paso en falso que vas a tener a todos mirando. Te caen en helicóptero, bueno, o igual marines. Sí, después comento algo. No, comentame ahora, dale. La película de Jabu, la de Denzel Washington, que de los, no sé si eran los iraquíes o los iraníes, que te ven toda la casa, o sea, por medio de satélites. Claro. Eso ya está. Claro, eso ya está. Saben todos los movimientos que tenés, que haces todo. Bueno, pero imagínate a una persona sola. O sea, que vos estés caminando, te tropeces y te estén mirando. Y sí, bueno. Pues, o sea, ya con un chip insertado, ¿no?, en el cuerpo, ya va a ser muy distinta la cosa. Y después le pasan el link a tu novia. Y ahí sonaste. Mirá lo que está haciendo este. Está en el... ¿Dónde estás, mi amor? Estoy comprando en el chino. No estás en el chino. Se ve una luz roja. Se ve una luz roja ahí. No, puede ser genial. Nos metemos en un lío terrible. Yo voy a tratar de no desmayarme nunca, nada, porque por ahí alguien me quiere meter algún chip ahí. Sí, se llaman teoría conspirativa que hablan de eso, del control total. Bueno, yo por las dudas me voy a atajar de eso. No quiero saber nada. Bueno, mirá. Japón. Lanza apartamentos para solteros con gatos. Y no son los gatos que están pensando ustedes. No, yo no pienso. Todos me miran. Todos me miran como diciendo, dale, Seba, ¿qué? Sí. Y hasta el cuello tenés rasguñado. Yo estoy acá, sanito, cumpliendo la cuarentena. Bueno, el hecho de que no vivamos con otras personas no significa que vivas solo, ¿no? Claro. Hay muchas personas que están felices de ser el único representante de la raza humana en un hogar y comparten con sus mascotas, ¿sí? Y este podría ser el lugar perfecto para ellos, ¿sí? Sí. Bueno, una marca japonesa, ¿sí?, llamada Felísimo, que vende productos de estilo de vida con tema de para gatos, ¿sí?, se asoció con el desarrollador inmobiliario Wada Koizen, ¿sí?, para crear el edificio Tarumi Shirowayama. Tirumi Shirowayama. Me suena. Te resuena. Pero está buena la idea, ¿eh? ¿Sabés qué significa en japonés Tarumi Shirowayama? No. Casa de gatos. Ah, mira. Es tan fácil como eso, o sea, no las complico. Entonces, bueno, estos apartamentos están, están diseñados para los residentes felinos. ¿Y sí. quieren saber un poco con lo que cuentan? No. Estos apartamentos, sí, ¿quieren dale, saber un sí, poquito obvio. Qué van a tener adentro y cómo van a obvio, estar diseñados? Obvio, porque hay muchos que cuando pase la cuarentena se van a sacar un pasaje y se van a ir allá. ¿A dónde? Conozco, ahí a... ¿A Japón? A Japón. No, ¿qué van a ir a Japón? Conozco. Igual creo que en Japón hay más varones que mujeres. Hay un problema en el balance natal, Puede ser. Por eso hay tantos varones solteros. Bueno, y hay, no sé si... O alguno que... Y también los mandan para acá, ¿o no? Hay mucha gente que de Japón se viene para acá a trabajar con un sueldo para que... Es el país que menos inmigrante tiene Japón, no entras así nomás. Así que entonces el otro nosotros, que es China. China, sí, China. China es el que tiene China es multitud de... Pulpo. Sí. ¿Sí? En China hay lugares donde la... estaba leyendo yo de alquilan esposos, porque hay fábricas, que, hay fábricas o sea, que laburan muchas mujeres no por, trabajar la, de eso. Por la... que hacen bobinados, que tienen motricidad muy fina, entonces sobran mujeres y faltan varones. Entonces van los tipos, tienen dos o tres mujeres, está como tolerado. Está bueno eso. Se quedan en su, los tipos se quedan en la casa y las mujeres trabajan. ¿Cómo te ven en China? Mira. ¿O en Japón? ¿En China o en Japón era? Es una localidad de China, industrial. Interesante. Bueno, interesante. Bien, o sea, yo no iría. ¿Vos no irías? No me gustan esa clase de mujeres. No, ni nada. Qué bueno, estaría como viviendo todavía de cuarentena, o sea, no haría nada, me la pasaría mirando Netflix, chicos. Sí, a full. Bueno, estos apartamentos cuentan con pasarelas, ¿sí? Para que estos felinos puedan subir y bajar, ¿sí? Con un área de relajación cerca del techo. Sí, eso qué lo bien. He dicho en Animal Planet. ¿Sí? Bueno, viste que, no sé... Hacen una pasarela todo para el gatito. Claro, pero también tienen un sistema de relajación en el techo. Me encantaría relajarme en un lugar así, en el techo, ¿no? Te tirás ahí, tú, tomás sol, relajadito. ¿Pero es para el gato o para el japonés? No, para los felinos, claro. Ah. O sea, esto es lo con los apartamentos están adecuados para los felinos, ¿sí? Y también como para que vivas vos como... Claro, como persona, ¿no? Como sí, representante como del hogar. O sea, un soltero y el gato, chicos. O sea, sí. Pero no se puede... O sea, no es un apartamento para perros, ¿eh? Es exclusivo para felinos. O sea, tenés que tener gato. Claro. O sea, porque las pasarelas estas que te digo no están ahí nomás. ¿Viste que el gato salta? O sea, es como un mueble. Nada más que no le vas a poner una planta de decoración porque el gato va a pasar por ahí. Yo me compré una... Un cuadrado con esa soga trenzada, es un espectáculo, con unos cosos para que entren y salgan, sí. Se afila las uñas en el sillón. Ya te rompen todo. Tengo como, sí. Ya el sillón está con flecos. Bueno, acá te vendría bien llamarlo a sí. Kane y que te haga un apartamento exclusivamente para vos y el felino. Sí, igual hay contrato de alquiler que si tenés animales no te lo alquilan, ojo. No, claro, por eso, viste, esto está bueno, porque bueno, te da la opción de que te vayas a vivir con tu mascota. Sí, me parece bien. Sí, bueno, entonces, como te decía, un área de relajación cerca del techo. Y una partición de vidrio en el medio del apartamento, ¿sí? Para que el gato no se te vaya a la calle. Hola, ¿quién me llama? Entonces, claro, si vos querés salir, tenés la puerta ahí. Porque el apartamento, tengamos en cuenta que no es tan grande. Es una persona y el felino, ¿no? Sí. Es un apartamento mediano que, bueno, podés vivir muy bien con el gato. Le das... Lo tomás como un integrante más de la familia y puede hacer un montón de cosas el felino ahí sin aburrirse. Pero bueno, esta parte está diseñada para que vos subas el vidrio, ¿sí? Y puedas abrir la puerta tranquilo y el gato no se te vaya. Claro. O sea, que te quede del otro lado, ¿sí? En el mismo baño hay una caja en el piso, ¿sí? Eso te iba a como preguntar. Para llenar de piedras para que el gato haga sus necesidades. O sea, en el mismo baño que entrás vos, claro. ¿Sí? Hacer tus necesidades, el gato... Tenés que golpear Michi y se puede pasar. ¿Se puede pasar? Sí. Claro, está bueno. Bien pensado. Claro, o sea, abrís ese cofre, lo dejás abierto y el gato va a ir a hacer las necesidades, sí. ¿No? En un antebaño claro. Que tiene el apartamento y después está tu baño. Entonces, los dos van al mismo baño, nada más que él va a ir a... Tiene un... tiene una capacidad para que vos metas las piedritas, ¿sí? Sí. Y cuando vas vos al baño, lo cerrás y puedas pasar caminando. Claro. O sea, es como un baúl. ¿Vos tenés gatos en tu casa? No, no, pero de los de cuatro patas. Yo tengo cuatro. No, de cuatro patas no tengo ninguno. Yo tengo cuatro gatitas. Y eso de las piedritas funciona, pero a veces cuando lo dejás afuera, van a los techos, afuera. Solamente cuando llueve lo usan. Y te digo que a veces tienen un aroma que ni las piedritas lo tapan, ¿eh? Claro, sí. Me imagino el pobre muchacho en ese departamentito. No, igual yo pienso que, por ejemplo, o sea, vas a tener que cambiarle, ponerle las piedras cada dos días. Y si vos, eso es algo como que está diseñado para eso, vos bajás la tapa y al bajar la tapa me imagino que lo vas a dejar nulo porque no va a pasar olor. Sí, no va, sí, sí, va a quedar como más como, claro, como un lugar más de la casa, sin que vos, si tenés visitas y vas al baño, sin que sepas vos que el gato hizo su necesidad ahí. ¿Usted, Sebastián, levanta la tapa o deja la tapa? Ah, levanto. ¿Y tira la cadena cuando se Por termina? Supuesto. Ah, porque hay costumbres que cuestan erradicar, ¿eh? Cuestan. Pero eso es algo que se trabaja muy de chiquito, ¿eh? Bueno, o sea, hay que trabajarlo, sí, de chiquito. Sí, porque yo convivía con gente en pensiones que ni apretaban la cadena. Eran... No, y hay muchos que no suben la tapa y vas y cuando te sentás... La cochinada, claro. Hay de todo. Bueno, fue y será lo más inadaptado de la web, chicos. Por Box 102.9 con la conducción de Seba Maceiras. Hacia adelante. y en los brazos de otra amante pude terminar al fin con esa historia. Porque yo en el amor soy un idiota y ha sufrido mil derrotas que no tengo fuerzas para defenderme. Pero ella casi siempre aprovechaba, si algún día me besaba eso era solo para entretenerme. Y es así, yo quisiera hablar con mi papá, Darío de Lanús. Todo fue así, así mismo fue. Todo fue por ella. Yo la quería, yo la adoraba, pero tenía que aborrecerla. Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Seba Maceiras. Bueno, muy bien, 44 pasaron de las 21 horas, ¿sí? Ya estamos casi en la primera hora del programa. Eso. Qué lindo. ¿Cómo participa la gente? Ahí estuvieron diciendo que tenían ganas de hablar con el papá. Uh-huh. Bueno, déjenme decirles que ya se habilitó el sorteo, chicos. Tienen que ir a la última foto, como siempre decimos, de Instagram. ¿Sí? ¿Sí? Y poner me gusta o un comentario. Eso, con eso solamente, poniendo un me gusta, ¿sí? O un comentario, ya entras en el sorteo para esta nueva ropita de Pichicho ahora que viene el invierno. Espectacular, ¿sí? Justo, para que estén empilchados y, claro, y bien protegidos. ¿A dónde se pueden comunicar con nosotros, Marian, para participar del sorteo y para escuchar sus voces? En Instagram, a Seba Maceiras y sus inadaptados, guión bajo, y en WhatsApp 116-470-47. Bueno, muy bien. Y ahora, las mejores notas y las mejores entrevistas las vivís a donde, acá en Inadaptados, con el profe Mariano Giannoli. Inadaptados. Bueno, muy bien, pasaron 45 minutos de las 9 de la noche con 18 grados 2 estamos. Bien. ¿Y para qué está linda, esta temperatura ideal? ¿Para qué es? Para comer un asado. Para comer un asado. Y para hablar con ella, que es llegó una artista internacional al programa. Qué lindo, aplauso para un aplauso para la artista internacional. Ella es cantante, es conductora, modelo, actriz, empresaria y es embajadora en México de una campaña que hizo contra la violencia de género. La aman en su país. Tiene 2,5 millones de seguidores en Instagram. ¿Quiere ir a tomar algo? Si quieren, ahora la pueden ver en Aleida Núñez Oficial en Instagram, ¿sí? Ella se llama Aleida Núñez, como dije antes, y estamos en comunicación telefónica desde México. Ale, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Muy buenas noches. De verdad, un abrazo con cariño. ¿Cómo estás, Ale? ¿Bien? Súper bien. Bueno, viviendo esta etapa tan distinta para todos, que yo creo que en nuestras vidas visualizamos muchas cosas, menos una pandemia seguramente, pero bueno, estamos pasando esta cuarentena de la mejor manera. Claro. Y con la mejor actitud, tanto de mente como de espíritu, para bueno, salir adelante y que todos estemos bien. Y sí, así debe ser. Ale, contame, antes de la pandemia, ¿estabas haciendo teatro, cine, tele? Así es, fíjate que yo de hecho estaba justamente en una gira acá muy importante de una obra de teatro que se llama El Tenorio Cómico, Cuarta Transformación, que es de comedia básicamente, con grandes actores de comedia acá en México, y también, bueno, por supuesto la temática que tocábamos, pues es mucho de lo que estamos viviendo, de la situación política en México, pero de una manera ligera, ¿no? Claro. Y bueno, pues teníamos una gira muy importante por toda la República Mexicana, con un gran elenco, y afortunadamente, bueno, alcanzamos a hacer una temporada en la Ciudad de México y después en el interior de la República, pero después, bueno, ya vino esto, tuvimos que parar la gira, obviamente, y bueno, eso por el lado del teatro, y después también me iba a Perú, que tenía tantas ganas de ir, porque no conozco, y yo viajaba del 10 al 17 a Perú para filmar una película que se transmitiría próximamente en Netflix, y bueno, pues obviamente este proyecto también se pasó más adelante, y bueno, más cosas que tenía, y la verdad que el show, yo también canto, Mariano, tú sabes, porque me has puesto unas coreografías increíbles, padrísimas de cumbia, que nos encanta la cumbia. Y bueno, la verdad es que toda esta parte musical, y les puedo seguir contando todo lo que tuve que cancelar, y no solo yo, sino muchísimas personas debido a esta situación. Claro, pero allá los shows que armaste, que tenías las bailarinas, que yo te mandé la coreografía, estaban completamente explotados de gente, mucha prensa, porque sí. A mí me contó un pajarito que cuando salís a la calle tenés que salir con custodia, porque no te dejan en paz. Claro, tenés bueno, muchos seguidores. Tengo como mi guardaespaldas personal. Claro. Que me cuida más que nadie en la vida. Claro, aparte de tu guardaespaldas, yo lo conozco. Es grandote, gigante, que no te pegue ese muchacho. Ay, bueno, sí, claro. Más adelante los voy a contar. Por supuesto, es una etapa hermosa que también estoy viviendo en mi vida a nivel personal, emocional. Pero sí, fíjate que la verdad tuvieron muchísimo éxito todas tus coreografías y el show, pues imagínate, ahorita ya estamos 6 bailarines en escena, es bastante cumbia, no para de bailar la gente, y músicos en vivo, pirotecnia, luces, bueno, la verdad es que es muy atractivo el show. Y por ahí tenía eso, y también tenía algunos carnavales, que acá en México se usan mucho los carnavales, porque pues en cada municipio, en cada lugar, se hacen las fiestas, y entonces vamos artistas ahí como que a estar en contacto con la gente, y vamos bailando, y vamos saludándonos, tomándonos fotos, entonces la verdad yo disfruto mucho estar en contacto con la gente, y fue otra de las cosas que tuvimos que obviamente cancelar. Y también por otro lado, bueno, pues tengo una marca, como empresaria tengo una marca que se llama Sensuale Jeans, que bueno, a las argentinas se les vería espectacular, yo lo sé, porque tienen unos cuerpazos las mujeres allá, que qué bárbaras, además que son hermosas, Nada más que me quedan un poquito lejos para mandárselos para allá, pero... Pero se puede gestionar, pero, yo lo puedo gestionar. Es una línea de jeans que increíble, que levanta la pompa 4 centímetros, imagínate nada más. Ah, pa, interesante. Interesante. Sí, sí. Que acá los hombres del piso están levantando las cejas como diciendo, muy interesante lo que estás contando. Pero bueno, tenés esa etapa también de empresaria, de emprendedora, y te está yendo muy bien. Pues afortunadamente sí, fíjate que tengo una página justo en Instagram que se llama @sensualejeans, que así se llaman mis jeans, sí. Y bueno, pues he tenido mucha aceptación con las mujeres, porque tú sabes que de repente a veces, aunque hagamos mucho ejercicio, pues los glúteos son difíciles de levantar, ¿verdad? Sí. Entonces, puedes estar muy delgada y se te va la pompa y ya no se te ve igual el cuerpo, entonces... La ventaja de estos jeans es que te moldea la figura, te estiliza, te levanta la pompa y te comprime el abdomen, que es el corte colombiano, que es famoso y conocido a nivel mundial, pero esta maquila se hizo en México, que claro. Es maquila de gente mexicana, y bueno, están increíbles. Bueno, hay que comprarlos. Yo te voy a gestionar para ver si podemos traerlos por acá. ¿Mandé? Claro, bueno. Eso estaría increíble, podríamos abrir allá una sucursal, una Mariam. Sucursal, sí, yo los voy a buscar, me quedo 15 días por ahí por México, tomo sol y me los traigo. Pero tienes que venir con muchas maletas entonces. Sí, voy a ir con muchas. Ale, vamos a cambiar... Algunos pedidos especiales. Exactamente, vamos a cambiar un poquitito el tono sería... hiciste una campaña de contra la violencia de género, porque hay mucha violencia en México, igual que acá en Argentina. ¿Cómo te fue con esa campaña? Así es, mira, pues definitivamente es una de las situaciones que más me han preocupado, no solamente a mí, sino yo creo que a nivel Latinoamérica, sobre todo, que ha afectado tanto la situación del feminicidio. Yo desafortunadamente en algún momento de mi vida viví una etapa difícil con una pareja a nivel sentimental, emocional, en la cual pues me sentí violentada psicológicamente y en algún momento físicamente. Yo no había abierto mi corazón respecto a esta situación y bueno, el año pasado decidí compartirlo y a la vez abrir una asociación a favor precisamente de las mujeres para apoyarlas por medio de vía telefónica, de conferencias en donde vamos y nos presentamos en ciertos municipios, ciudades, con lógicamente expertos en la materia, psicólogos, sexólogos, y que bueno, yo cuento mi experiencia, pero finalmente ellos son los que dan su punto de vista para que les puedan ayudar a las mujeres y a resolver, sobre todo a que se les quite el miedo, a que puedan levantar la voz, a demandar y también, pues bueno, de alguna manera no permitir que ya se les trate así. Y sí te quiero aclarar que es un movimiento que no considero que sea ni feminismo ni tampoco de empoderamiento, porque yo no creo en eso, yo creo en que es más una cuestión de conciencia, porque también hay hombres que en algún momento han sido agredidos por las mujeres. Entonces, yo lo que quiero es que de alguna forma esto acabe, tanto de una parte como de la de otra, y realmente nos respetemos como seres humanos y hagamos más conciencia de esta situación. Entonces, pues estas conferencias me han hecho muy feliz, porque en los lugares donde nos hemos presentado ha habido momentos muy sensibles en donde incluso yo he derramado lágrimas de recordarme, para recordar toda esta situación. Para mí también ha sido depurativo, ha sido sanador, ha sido pues de alguna manera terapéutico el hecho de que yo comparta esto con las mujeres, y ojalá que se acabe, y yo sé que no va a ser pronto, pero por lo menos ir creando una conciencia, porque desafortunadamente pues por lo menos en México 9 de cada, ahora sí que 9 mujeres, incluso niñas, son al día violentadas físicamente, psicológicamente. El feminicidio está al orden del día, y no solo aquí, en muchos países, incluso desafortunadamente tengo entendido que también por allá las estadísticas están, sí, están presentes y bueno, están un poco altas. Entonces, pues ojalá que se acabe esto poco a poco y lo más pronto que se pueda, Marian. Sí, porque acá también en Argentina está bastante complicado. Yo te quería contar que cuando iba a trabajar a Chicago, al estado de Illinois, a dar clases, un compañero mío era árbitro de fútbol y dirigía una liga mexicana. Y yo, te digo la verdad, me daba vergüenza estar sentado en el público, cómo trataba el mexicano a la mujer. Era una cosa de querer levantarte y querer matarlo, porque la trataba de una manera que decías, yo no lo puedo creer, y el mexicano es muy machista, y no me toquen a mi mujer y no me la mires y no me la... es así, es tal cual. Yo lo viví y la verdad que me quedé con esa impresión de que es como el cubano también es muy machista. Bueno, en general en todas las sociedades, pero hay sociedades que están más marcadas. En todas las sociedades, sí, claro. En muchas sociedades se da, y como te digo, en Latinoamérica está bastante presente esa actitud de que de repente queremos como tomar a nuestra pareja como si fuera de nuestra pertenencia, cuando realmente lo que se trata en pareja es de compartir, de ser felices y no de que te pertenezca, ¿no? O que vas a poner una correa y lo vas a atar en la casa. Entonces creo que, pues mira, es una cuestión de ir, como te digo, tomando conciencia, y me hace muy feliz tener esta asociación. De hecho, pues ahí tengo también en Instagram una cuenta que se llama @contra la violencia femenina, y bueno, pues ahí también hay muchas mujeres que se han ido sumando poco a poco para estar pues al pendiente de dónde nos vamos presentando, e incluso tengo varias seguidoras también de otras partes en cualquiera de mis tres cuentas de Instagram. Afortunadamente, fíjate que las novelas que yo he hecho, que bueno, ahorita estoy un poco en paréntesis con eso, pero las novelas que he llegado a hacer, pues incluso las han visto en Argentina, en muchos países del mundo, porque esa es la gran capacidad que tiene en este caso Televisa, las telenovelas de Televisa que llegan, y con la traducción pues la gente las puede ver, y realmente te digo que estos seguidores, muchos de ellos también están en otros países, y yo, bueno, me lleno de felicidad, me pongo contenta de que sea así. Buenísimo, Ale. Bueno, Seba te quiere preguntar algo. ¿Cómo andás, Ale? ¿Todo okay. bien? Todo muy bien, mucho gusto. Encantado, gracias de corazón por brindarnos este tiempito a todo el equipo acá de Inadaptados, te lo agradecemos. Bueno, yo encantada de estar aquí, Seba. Bueno, te hago una preguntita, volvemos a lo artístico. O sea, ¿qué es lo que disfrutas más? Porque sabemos que multifacética. Sos multifacética. Entonces, mi pregunta es esa, ¿dónde te sentís más cómoda, más relajada? ¿Por ahí dónde sentís menos miedos? ¿En la actuación, en el canto, con la banda, con las telenovelas, en el teatro? Ay, pues mira, es una pregunta que siempre me cuesta trabajo contestar, porque realmente la actuación lo disfruto muchísimo, porque cada personaje siempre ha sido muy diferente. Entonces, desde construir la psicología del personaje, estudiarlo, ver desde la forma de expresión corporal, de hablar, de cómo se comportaría ese personaje, es como mágico todo lo que sucede en la actuación. Pero la música me permite hacer todo lo que me gusta, que es bailar, que es estar en un escenario, sentir a la gente de cerca, disfrutar la música en vivo. Entonces, pues mira, ahí está un poquito reñido. La verdad es que las dos cosas me gustan, me encantan. No me podría como quedar solamente con una. Claro, como que te sentís plena ahí, o sea, sos vos, sos Ale ahí. Sí, la verdad que sí, las dos cosas me dan muchísima felicidad. Y bueno, es algo que finalmente he venido haciendo en mi carrera, y que afortunadamente siempre se me han abierto puertas para... Claro, como pues que una cosa fue llevando a la otra. Nuevos. ¿Mandé? Una cosa fue llevando a la otra, o sea, vamos a hacer esa pregunta. Entonces, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Cómo te iniciaste, digamos? Bueno, mira, yo soy de Jalisco, que es un estado de acá de México, soy del estado de Jalisco. Cuando llegan las personas que se ocupan ahora sí que de recolectar a actores para casting, para... el Centro de Educación Artística de Televisa, que se llama CEA, que es el Centro de Educación Artística más importante en México. Ellos llegan a León, porque en León yo estaba estudiando mi carrera, entonces llegan ahí y me invitan a que participe yo en un casting, y bueno, de ahí es donde me llevan a México a hacer otro casting y me quedo, y entonces es así como entro a la escuela de actuación, y bueno, empecé a estudié 2 años la carrera ahí en Televisa, y ahí empecé a hacer novelas también. A la par también estuve haciendo algunas cosas de teatro. Entonces te iniciaste como actriz, digamos, después pasaste al canto, o sea, a formar la banda. Exacto, porque ya después, fíjate que a muchos productores, a muchos empresarios les gustó mucho mi imagen como para crear un show, entonces me salían constantemente oportunidades y hasta la fecha de presentaciones en donde me decían, es que mira, la verdad, si se arma bien un show en el cual esté atractivo, que esté prendido para la gente, para que bailen, para que canten, para que finalmente también sea familiar, por más de que salgas sensual vestida y bonita y todo, pues que también sea para toda la familia, ¿no? Entonces, así fue como siempre, afortunadamente, he tenido presentaciones y he tenido shows donde me contratan y bueno, pues ahí afortunadamente se ha llevado. Se empezaron muy bien a abrir un montón de. Manejar. Claro, se empezaron a abrir todas las puertas que nos estás contando. Así es, sí, sí. Bueno, gracias, Ale. Te dejo con Luisito, otro de los chicos de la mesa, que te va a hacer una preguntita. Gracias, ¿eh? Hola, buenas noches. De nada, un beso. Hola, buenas noches, Aleida. Hola, buenas noches, Listo. Mirá, mi pregunta parece superficial, pero en realidad tengo un montón de contactos que se han enamorado de vos a primera vista. Y hay uno en particular que me dice, preguntale a ver qué tipo de hombre le gusta, a ver si tengo chances. ¿Te animás a contarnos algo de eso? Bueno, pues les tengo una muy buena noticia. A ver. Bueno, yo estuve 12 años casada con un argentino. Bueno. Sí, bueno. Entonces ya se podrán dar cuenta el tipo de hombre que me gusta. Bueno, es que ya son guapísimos, ¿qué te puedo decir? Bueno, nosotros somos la excepción. Pero no, este muchacho dice, muy, muy interesado. La verdad que... Bueno, pero en yo te digo una cosa. Sí. A mí me encanta un hombre que tenga personalidad, que sea atractivo, que tenga... Y que no sé, es que yo soy mucho de que me simplemente veo a alguien y entonces, obviamente, pues es lo que me provoca, más allá de que sea una persona perfecta, o sea, que busco a un gran ser humano que tenga un corazón bueno y que tenga sueños, que tenga proyectos, que estemos en la misma frecuencia de querer crecer juntos, y que obviamente también me guste mucho, porque si no me gusta, pues entonces a nivel sexual no es lo mismo, ¿verdad? Bueno, por ahí ya se está tomando el avión. Y amigo, bueno, te agradezco muchísimo, ¿eh? Pero la cuestión es que ahorita, ¿qué crees? Ya otra vez ando con un argentino. Ah, sí. Bueno. Sí, ahora está de novia con un argentino, sí. Sí, estoy ahora con alguien que ustedes conocen y que la verdad es un... No tendrías que haber revelado lo nuestro, ¿vale? Pará, basta. Yo no sabía hasta nada. Hasta ahí. Bueno, ya ni modo. Ya lo sabes, a nivel nacional, César, la nota a nivel nacional. Primicia. Primicia, en inadaptado, sí. Primicia. Ale, bueno, te agradecemos por el tiempo. Si querés decir otra vez en la página de los gyms en Instagram. Claro que sí. Bueno, pues estoy como @sensualesjeans en Instagram, @sensualesjeans. Y en una de esas, Maganito, te hacen muchos pedidos por allá. O, por ejemplo, alguien de repente también tiene algún familiar por acá que va a viajar pronto. Bueno, ahorita no por la situación, pero a lo mejor en un mes, 2 mesecitos que va por allá y se lo puede llevar de regalo, de sorpresa, esto sería increíble. Sí, sí, yo en agosto igual voy a viajar, así que en agosto voy a estar allá. Y yo encantada, por supuesto que nos vamos a ir por acá a cenar con Nico y bueno, con tu mujer que está hermosa, que ya la conocí y me da mucho gusto que sean felices, así es de que bueno, por acá próximamente nos veremos.

te volvemos a conectar con nuestra programación. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Seba Maceiras. Muy bien, 10 minutos pasaron ya de las 22 horas, ¿sí? Primer hora de programa, qué lindo reportaje, ¿eh? Le qué mandamos un saludo a Leida, así que, bueno, una genia, le puso toda la onda. Y un saludito a Nico. Un saludito a Nico también, que estaba también, ahí, ¿sí? Que le está manejando todo lo que es a nivel empresarial el tema de los jeans. Bueno, muy bien, chicos, tenemos que participar del sorteo, ¿sí? El sorteo ya está habilitado. Con un me gusta y todos los audios que nos manden, ¿sí? Están ya están anotados en el sorteo de la ropa de Pichicho, ¿sí? No se la pierdan, que bueno, tienen que estar abrigados. También tenemos la consigna, ¿sí? La consigna era, a veces tengo ganas de hablar con... ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a leer los mensajitos que nos llegaron. Gracias por tantos mensajes, porque son un montón. Está pidiendo la audiencia. Sí, pero primero vamos a dar todas las redes, ¿sí? De a dónde se pueden comunicar con nosotros y a dónde pueden participar del sorteo. ¿Cómo son nuestras redes, Mariam? Dale, a Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo en Instagram, en Facebook Guille Martín Fox y en WhatsApp 116-470-47. Perfecto, bueno, léeme algunos mensajitos de Facebook, Mariam. Acá tenemos a Nelly Alicia Fernández con mi mamá, que hace mucho que partió. María con mi hermano. Acá tenemos con mis padres, Esther Orellana. Néstor Pablo Gómez, a veces quisiera hablar con el mar o con las estrellas. Mirá, no entiendo por qué, porque son inolvidables. Bueno, también acá tenemos a ver con mi mamá, a Liliana, otro cortito, Silvia, dice con mi prima Nancy Martínez. Mirá, bueno, veo que la gente se quiere comunicar bastante. Uno dice Mabel Gutiérrez con el Negro Dolina. Qué capo. Con el Negro Dolina. Somos dos. Nos tenemos que sacar, nos sacamos el sombrero, chicos. Y acá Julio Sagriesta, con mi esposa. Deben estar separados o físicamente. Sí, bueno. ¿Qué tenemos en Instagram? En Instagram tenemos, bueno, acá Marianito nos dice con mi abuelo. Con mi abuelo, un fenómeno. ¿Un fenómeno el abuelo? Fenómeno. Bueno, a veces, acá dice Moni Garay, dice, a veces quisiera hablar con mi abuela también, mirá. Sí, yo creo que... Son sabios. Sí, los abuelos son sabios y representan mucho en nuestra vida. Mirá, entonces... yo te voy a contar una anécdota cortita. Una Navidad con mi abuelo nos bajamos 10 botellas de Chandon entre los dos, de las grandes. ¡No! 10 entre los dos. Terminamos los dos arruinados en una repusera mirando el cielo. ¿Podrían hablar? ¿Eh? Después de eso podían hablar. Sí, pero viste cuando hablaste. Pero se la bancaba tu abuelo. Era joven. Tanguero viejo. Creo que fue la mejor borrachera que tuve en mi vida con mi abuelo. Y después no le tuviste, como decíamos hoy, antes de salir al aire, con Claudia acá que nos está visitando, mirá. Con Claudita. Con nuestra representante. La representante legal. Legal. Representante legal. Sí. Oh. Guarda. Peligro. Decíamos que cuando vos tomás mucho de alguna bebida y te pones en pedo, ¿no? O sea, después no la querés ni ver. Claro. ¿Te pasaba eso? Si te tomas una botellita de champagne, ¿te pasa eso o no? No, ahora me agarro una rinda borrachera, pero bien. Trambólico. Yo tenía un amigo que era todo lo contrario. Él decía que era como un suero antiofídico. O sea, si tomaste cerveza, te emborrachaste, a la mañana tenés que tomar una cerveza para nivelar. Claro. Como el Negro Olmedo. Sí. Se come un sándwich de mortadela y para bajar se clavaba 5 litros de vino. Sí, viste para que bajar, eso es lo que dicen. Pero igual yo cuando me levanto de una borrachera no me animo a volver a tomar alcohol, chicos. Es como... Bueno, él funcionaba así y le daba resultados. Claro, no sé, yo necesitaría otra cosa. Bueno, había dicho que Moni Garay nos había dicho que a veces quería hablar con la abuela. Acá Juli Dondero nos dice que con Santiago Cafiero y decirle de irnos de fiesta juntos. Ah, bueno. Enamorada del ministro. Fiestera, mal, ¿no? Y bueno, y Sonia Godoy. Acá, la tenemos al lado. Bueno, la presentaste, la alumna nueva. Ahora la vamos a presentar. Dice, con mi mamá y charlar de lo que surja espontáneamente, ¿sí? Así que qué lindo. Bueno, yo particularmente a veces creo que lo puse en el Instagram. No, en el Instagram no, creo que lo puse en el Facebook. A mí a veces me dan ganas de hablar con un hermano, ¿sí? Con un hermano que tenía mi mamá. O sea, con mi tío. Pero tío, claro. Sí, que realmente no lo conocí. Pero bueno, porque me gustaría hablar con él porque tenía un tipo de como de vida especial. Claro. Entonces, bueno, no lo llegué a conocer, lamentablemente, así que me hubiese gustado mucho poder charlar con él. Claro. ¿Y vos, Luisito? Yo puse algo medio fantástico, pero yo me gustaría hablar conmigo mismo, pero cuando tenía 5 años puse. Y, sí, me acuerdo. Y lo le dirías con dos palabras, yo creo que con esas dos palabras... Imagínate vos que te encontrás con tu propio yo, pero vos teniendo 5 años y la otra persona unos 50 y pico. Y te dice esto de que ya vas a entender, ¿no? Porque me parece que yo pasé mucho tiempo, mi infancia, muchas cosas con esa imagen por ahí infantil, esos dramas infantiles o esos dramas históricos, ideológicos, bueno, pero después como que la vida empezás a entender después. Pero en ese recorrido a veces te angustias y no te tendrías que angustiar. Entonces es claro. Como que con esas dos palabras hubiese sido diferente mi desarrollo. Pero bueno, por eso me hizo psicólogo. Pero bueno. Bueno, gracias por participar. Gracias por poner su cuota de cariño acá en todas nuestras redes. Y ahora quédate ahí porque vamos a subirnos a esta locomotora y vamos a... trasladarnos, no sé a qué estación, pero sí vamos a estudiar con el tren del conocimiento. Bueno. Subí, Mariano. Dale, arriba. Ya estoy arriba. Subí, ahí Luisito. Sale. A ver la alumna. La alumna, no, la alumna tiene que subir. Subí, que te vas a caer. Subí, que te vas arriba, a caer. Ya, ah, menos mal. Bueno. Te va a agarrar el chancho, ojo. No, otra vez este vendedor. El mate también llévalo, Marian, que no se te olvide, ¿eh? ¿El mate? Sí, lo tengo. Supuestamente un tren del conocimiento, pero dejan subir a los vendedores, mirá. Es un descontrol. Tienen derecho a trabajar, Luisito, porque eso es así. Sí, está bien, pero que no interrumpan la clase. Bueno, arrancamos. Buenas noches, alumnos y oyentes. Lo que hoy voy a hablar tiene que ver con la comunicación, porque la consigna tenía que ver con eso, qué le querías decir o tenía ganas de hablar. Pero con la comunicación corporal... ¿saben a qué me estoy refiriendo, alumnos? El lenguaje corporal. La comunicación corporal, el cómo hablas, el cómo mirás, algún gesto, mirada. Muy bien. El cuerpo no habla. Sacando la ficha de todo eso, sí, ¿no? Que sí. Estamos nerviosos, si estamos quietos. Siempre pica adelante el alumno Mariano. Sí, y usted, Sebastián, va atrás. A ver, Porque él es el más inteligente. Usted, y yo soy en diciembre se la pasa estudiando y yo no. Yo me la yo hago conferencia por Zoom con el profe. Bueno, acá la alumna Sonia, ¿qué es el lenguaje corporal? Todo para lo usted. Que uno puede expresar a través, no de la palabra, sino del. No de la palabra, sino del cuerpo. Muy bien. Bueno. Gestos, miradas. Exactamente. Y tenemos una suerte porque de lo que uno habla, el 93% son indicadores y señas son gestuales. Mentiras. No, o sea que los oyentes, nosotros estamos salvados porque no nos ven realmente la cara ni. O sea, se hacen una interpretación distinta que si estuvieran sentada acá como Sonia al lado de nosotros. El 93%, digo esto, de la información que recibe el cerebro es de los gestos. Aparte, ¿puedo decir una cosita? Sí, cómo no. Si uno mira las fotos, en las fotos se ven muchísimas cosas. Sí. Y de ese momento, ahora en esta época de cuarentena, hice eso de mirar fotos y decía, mira, acá estaba triste yo, o acá fulanito estaba de una manera o de otra, y lo ubicaba en tiempo y espacio y decía así, o sea, dice mucho como usted dice, profe. Sí, sí, es digamos, nos pasa siempre que por ahí hay gente que te está vendiendo algo que vos sabes que no es bueno, pero de la forma que te lo vende, te da confianza. Como el que vende peluca. No, un auto, ponele. Como el que vende peluca. Y hay otras personas que... te están vendiendo algo que es espectacular, pero no te da confianza como te lo está vendiendo. Eso es lo que se llama el registro de lo corporal. Bueno, vamos a los ejemplos. Vamos a empezar por el rostro y cabeza. ¿Qué pueden ver ustedes? Mire, si yo le muestro un vaso de leche, fíjese la pupila, Mariano, del alumno Sebastián. Si se dilatan o si se contraen. A ver. No. Pero este, se dilata completamente. Cuarentena se pone a molestar con la leche. Me parece que no le gusta la leche. Cuando las pupilas se dilatan, significa... significa que le está gustando lo que está escuchando, lo que está viendo. Claro. No se le ahora dilató muéstrele para nada. La botella de Fernet. ¿Se le dilatan o se le contrae? No, es súper dilatado. Se le dilatan todos. Significa que le gustan las dos cosas. Claro. Cuando la pupila, digamos, se contrae, significa que algo de lo que está escuchando no le agrada. Es algo muy, muy fino para verlo, claro. ¿No? Después, el contacto visual prolongado. Generalmente las personas que te están mintiendo generalmente no parpadean. ¿Vieron la mirada de la víbora que fija la imagen? Sí. Así te dejan. ¿Pero no sería como al revés eso? No. Yo porque... pensaba que era al revés. También. Claro, yo también, porque por ejemplo, si yo no parpadeo y te estoy mirando fijo, es como que vos tenés más seguridad de lo que te estoy diciendo. No, en este caso, bueno, tiene que ver con el contacto, ¿no? Pero no pestañear, o sea, tener una postura rígida, como clavarle la vista a alguien o mantener con tensión la mirada. ¿Y qué se supone que está diciendo? Significa que cuando vos lo tenés que comprender que algo te está diciendo. Es como cuando mi vieja me decía, te quiero Luisito, y me miraba fijo. Me iba a matar mi vieja. Así aprendí a caminar tempranamente, no me quería levantar nadie. Pero bueno. Otra cosa, mirar hacia los lados. Estos tipos que miran, le hablas y miran para cualquier lado, es el símbolo de aburrimiento, ¿no? Le ha pasado a ustedes dando clases, ¿no, chicos? Sí, mucho. Tocar... No, es más, yo le digo, si no le interesa, levántese, vaya. Falta de interés. Claro. Así de corto. Detectar lenguaje corporal. Sí, igual es, pero a veces es traicionero. En los audios largos también pasa eso. Sí. Yo los paso. Nosotros que tenemos grandes aspiraciones. Los paso y los adelanto. Tocarse la nariz. ¿Sabe qué significa? Mentir. Sí, mentir. Eso es mentir y estar nervioso. O molesto. Sí, ese. Eso también. Es algo que, bueno, si estás dando un examen o estás comprando algo, o estás hablando a tu enamorada y se toca la nariz y, bueno, hay un problema. Yo estoy al horno. Más, estamos al horno. Después, alguien que está hablando y se empieza a tocar la boca, los labios, juega con su boca, es un signo, digamos, podemos decir que... ¿Ansiedad? Que de inseguridad, que necesita tranquilizarse, están tocando un tema que le causa nerviosismo. Sí, ansiedad. Las sonrisas falsas, ¿saben? ¿Cómo diferencia una sonrisa falsa de una verdadera? Porque en la falsa contraes todo lo que es el tema de... No, en la falsa la por boca. Ahí ni siquiera no te reís directamente. Hay contracción, para mí hay contracción de músculo en la falsa. Está forzado. En labios superiores. Está muy bien y muy bien el alumno, me alegra. Sí, no, en la... Gracias, en la, por en mí la también natural, estás hablando por mí, pelado. En la natural vas a ver que la persona tiene los pliegues de arrugas normales. La cara suele arrugarse. En la risa forzada... Sí, es como que esa es prácticamente la que te hacen. Es una risa sin tonalidad muscular, donde hay pocas arrugas. Entonces desconfía de alguien sí, que se ríe sin arrugar su cara, ¿no? Bueno... Después está, voy sintetizando, ¿no? Brazos y manos, por ejemplo. ¿Qué significa esto cuando te el que te contraes? ¿Qué me importa? Muy bien, ¿no? Sí, que vas. Bueno, los ¿viste brazos? Cuando levantamos los hombros, le explicamos a la gente del otro lado, cuando levantás los hombros, claro. Es un ¿qué te importa? ¿No? O ¿qué me importa? Muy bien. Por ejemplo, cuando cruzas los brazos, estás hablando con alguien, con una chica en un bar y cruzas los brazos cuando están hablando. ¿Una chica o nosotros? O un varón. Eso es seguridad del hombre. Como que está poniendo... No, límite. A ver la alumna. Como que está poniendo límite o como claro, que se está atajando, eso digamos. Es, sí. Ah, ¿sí? Eso, cuando vos estás vendiendo algo o estás hablando, un profesor dando un examen, el profesor se cruza de brazos, bueno, sonaste. Ahí ya tiene una barrera que no te quiere escuchar más, que se está defendiendo, bueno, y otra cosa. Las manos atrás de la espalda, ¿vieron esta? Ay, ¿quién lo ¿qué significa hacía? Eso? Las manos atrás de la espalda, me parece, es lo que yo dije antes. ¿Cómo sería? Seguridad. Seguridad. Sí. Sí. La famosa postura del vigilante. Claro. Sí. Y la postura del penal, con las manos adelante. Pero para esa tiene algo que ver con el poder, esa postura, ¿sí? Claro, es claro, mostrar el poder de yo soy el campo. Yo soy el... Sí. O exponer. Estamos hablando a nivel inconsciente, sí. ¿No? Exponer, aparte te expones directamente, claro, vos. Todo tu pecho y tus partes nobles también. En el caso del tiro penal, es todo lo contrario, es inseguridad cuando pones las manos cruzadas adelante. Claro. Bueno, a ver, ¿vieron los Simpsons? Por ejemplo, Mr. Burns, ¿qué hace con las manos? Yo no veo los Simpsons, chicos. Excelente. El chasquido de los dedos. Tocarse las manos o entrelazar las manos es un símbolo de agresividad, de también... Mirá de, lo que te voy a hacer ahora. Claro, una cosa así. Claro. Y después el famoso dedito. Hablar con el dedo apuntando. El dedito acusador. Ah, el no me apuntes, ¿no? Muy criticado en algunos presidentes también. Es indicio de, bueno, de cierto gesto agresivo y cierta tendencia a superioridad de uno sobre los otros. Pero bueno, esto hay que medirlo en el contexto. Después, cuando estás hablando, las piernas cruzadas, por ejemplo, significa también una forma sí. defensiva, ¿no? En los varones, cuando hay una pierna sobre la otra. O sea, estamos todos estudiados por todos lados, chicos. Claro, o sea, haces un movimiento y tenés una característica. En una entrevista laboral esto es fundamental. Te miran ya desde la sala de espera, ya te están sacando. Sí, yo por eso nunca. Sí. Nunca aparte, yo mismo... por eso nunca probé en el coso. Nunca probé el test psicológico ese que te hacen. Claro, el del dibujito, varios. ¿Te acordás el del dibujito? Sí, sí, sí. Ahora ya no es atrás y hay dos sillas, depende de dónde te sentás, si a la izquierda o a la derecha. También sí, está todo. Y a ver, un ejemplo que le ha pasado a usted, Sebastián. Imitar, cuando te imita los gestos. Por ejemplo, usted va por Constitución, 12 de la noche. Hay una muchacha en una esquina, usted para el coche y se pone a hablar, ¿no? Y usted se ríe y la chica se ríe. Y usted, por ejemplo... Sabés mucho de esa zona, ojo, ¿eh? Me están escuchando en tu casa. Yo no quiero meter puga, Luisito, pero vos sabés mucho de esa zona. Muchos detalles, por usted, finos. Usted se toca la oreja, la chica se toca la oreja. Por ahí usted le pica un testículo, se rasca y la chica se rasca. Otro testículo. Se va a rascar un testículo, así ahí no hay otra cosa que, claro, que chicos, chicas. Ahí, bueno, la imitación te sirve para saber si es una mujer-mujer o una mujer-hombre, ¿no? Ojo, esto es importante, chicos. Bueno, después el tono de voz que tiene que ver, la tristeza, como decíamos acá, es un tono de voz monótono, bajo, la alegría es pum para arriba, con voz fuerte, el desinterés es algo como que te estás desinflando, el nerviosismo es algo rápido y punzante, las palabras, y la sorpresa es como un estallido, ¿no? Oh, cobraste, mi amor. Oh, te vino un aumento. Bueno. Vamos a finalizar acá, inadaptados alumnos y oyentes, así que vamos a remarcar que el 93% de lo que hablamos son gestos. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta para el trabajo. Verdad, yo gesticulo mucho. Así se dice, gesticulo. Sí, pero los oyentes no pueden pescar ese no, pero lenguaje también, de nosotros. También digo, o sea, también en la escuela o con alguien, cuando hablo con alguien, como que me muevo mucho, gesticulo mucho, así como... Sí, son no cosas, sé por qué. Y mitad de tu familia, aparte somos españoles, italianos mucho y son de sí, aparte yo como siempre estoy bien arriba, es como que... es muy raro verme tranquilo, entonces como que estoy todo el tiempo moviéndome. Bueno, entonces esto, tener en cuenta los gestos, ¿no? Esto cuando uno busca el trabajo, cuando da las clases, cuando habla con amigos o también cuando habla con su enamorada. En generalmente cuando la mente miente, el cuerpo lo denuncia. Bah. Entonces tenemos que estar atentos a todo eso como un recurso más, ¿no? Tampoco vivir perseguido con una gran lupa sobre los demás. Los actos fallidos. Así que voy a terminar con un proverbio árabe que dice lo siguiente. Fíjense, haciendo uso de esto que está toda la vista, lo más importante es poder verlo. Dice, la primera vez que me engañas, la culpa será tuya, pero la segunda vez, la culpa será mía. Ah, como que se va a dar cuenta de lo que pasó. Como que no quiso ver lo que tendría que haber visto. Claro. Ese es el tema. Bueno, muchas gracias por su atención. Bravo. Muy bien las alumnas de intercambio. Bien la alumna gracias, nueva, gracias. Que vino. ¿Eh? Bien la alumna. Muy bien, Bueno, ahora estacioname la locomotora gracias. Y después seguimos con más Inadaptados. Aquí me tiene abandonado. Hola, inadaptados, ¿cómo andan? Bueno, les mando un saludo a todos, soy Roxana nuevamente. Saludo a Luis, el licenciado, que hace mucho que no lo veo. A veces tengo ganas de hablar con mi padrino, que bueno, ya no está, para contarle que soy la madrina de su nieta. Creo que se pondría muy contento. Bueno, besitos. Aquí me tiene bien clavado, bebiendo tequila pa' olvidar todo. No es justo, amor. Estás escuchando Inadaptados por Vox 102.9 con la conducción de Seba Maceiras. Buenas noches, ¿qué tal? Soy Cuti de Quilmes y no, tengo ganas de hablar con todo el mundo porque estoy re encerrado y extraño a todos. Bueno, le mando saludos como siempre, qué sé yo. La radio está genial y saludo a Chupete, a Dani, al Gordo Leo, a la Rata Antonio y a todo el mundo, a Cevita y a todos los orcos y monos de la costa. Muy bien, 38 minutos pasaron de las 22 horas. Todavía tenemos un programón, chicos. Nos queda tecnología. Nos queda el sorteo. Sorteo de pichichos. Sorteo de pilcha de pichichos. ¿Qué más nos queda? Nos queda el inadaptado Fest. ¿Sí? Te tenés que conectar. Sí. menos 10 más o menos, te conectás en el Instagram, que ¿cómo es, Mariam? Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo. Te conectás ahí y vamos a estar en vivo haciendo el Inadaptado Fest, ¿sí? Bueno, vamos a mandar algunos saluditos. Vamos a saludar a Claudio, ¿sí? El marido de Sonia, Claudio de Espeleta. Belén de Vera. Sonia, también de Vera. A Dayana, de Quilmes. Pamela, que vive en San Vicente, ¿sí? De la Escuela Redondel. A Eli, de Palermo. Nos escuchan de todos lados, chicos. De todos lados. Increíble. Bueno, le mandamos saludos a ellos. También Dani, Cuti, que recién nos mandó un audio, como siempre, ahí saludando a todos los monos de la costa. También le mandamos un saludito a Leo y a toda su familia, a Josefina, a Flor, etcétera. A Diego, el palomo, sí, que también lo saludó Coti recién. Y a Roxana. Roxana, que Roxana, nos mandó un audio recién, que sí, dijo que tenía... Mi amigo psicopedagoga. Sí, pero ¿con quién tenía ganas de hablar? Nos mandó por la consigna. Con unas... Con el padrino. Padrina. Con el padrino, ¿no? Sí. Bueno, un saludito para ella. A ver, léeme sobre la consigna, que la consigna era, chicos, no se olviden que hasta las 23 horas estamos con la consigna de que de nuestra semana, que es A veces quiero hablar con... Acá tenemos en Facebook. Clara Magariños. A veces quisiera hablar con mis viejos y preguntarle cómo están, pero es imposible. Silvina Cavalcante. Mi prima Nancy Martínez. Georgina Crisione. Con mi hermana y con mi ahijado. Y Macetas Plantas. El usuario. Macetas Plantas. Con mi abuela. Con la abuela. Mirá. Muy bien, ¿tenés alguno más? No, no tenemos más. Bueno, vamos acá al Instagram ahora. Y Gise Natu nos dice, conmigo misma, en mi adolescencia, para decirme que confíe en mí. Claro, ¿viste algo parecido a lo que dije yo? Era lo que hablábamos. Pero yo me fui más en al preescolar. Claro, bueno, ella en la parte de la adolescencia. Bueno, gracias por tantos mensajes que recibimos, ¿sí? Y bueno, y ahora dale click y quédate ahí, porque ahora viene todo lo que te querés enterar sobre tecnología. Muy bien, 41 minutos, ¿sí? Acá estamos, ya tenemos también matecito, como iba a decir recién, también tenemos algo para tomar, algo para comer. Para comer, todo. Tenemos de todo. Hay todo. 22 de abril se abre la sección de tecnología, chicos. ¿Quieren saber qué pasó con WhatsApp? Sí. Vos sabés que yo, en mi teléfono, según lo que escriba, se me ponen grandes las letras y después se ponen chiquititas. Eso porque apretás el... ¿Qué? Apretás el mayúscula y después lo desactivás. No, pero no del teclado, de los cosos, che, no de los mensajes, de los chats. Por ahí se ven grandes, por ahí se ven chiquitos. ¿Sí? Sí. Estás medio loco. Sí. Bueno, hay que ver qué anda pasando con está ese inadaptado. Teléfono. Bueno, mirá, acá tiene el WhatsApp dice, último en lanzamiento de las videollamadas de hasta 8 usuarios, ¿sí? Última, ¿sí? El lanzamiento de las videollamadas de hasta 8 usuarios para hacer frente a la competencia, claro. A Zoom y al otro Hangouts. Claro, Hangouts. Sí, no se me adelanta, se me adelantan. ¿Viste? Sí, pero yo, vos sabés que ahora se usa mucho, está reconocida la teleasistencia, con los pacientes podés hablar en videollamada, pero la verdad que yo no tengo buenos resultados con uno solo, me imagino con 4 a la vez. No, por eso acá... Por ahí es siempre, mi celular. Siempre es un problema igual eso de las comunicaciones siempre, multitudinarias, porque esas aplicaciones es como que resisten un... O sea, hasta 2 personas, por ahí hasta 3, pero claro. Bueno, ya cuando entran 8... Cuando entran 70, cuando entran 75, empezamos a tener un montón de... Un calidoscopio. De problemas. ¿Por qué? Porque uno habla arriba del otro, porque la conversación llega tarde y vos cuando hablás pensás que el otro no está hablando y recién te llega. Y a Milena le están dando clases así, virtuales. Claro, bueno, entonces acá WhatsApp está ultimando esos últimos detalles para lanzar esta actualización, ¿no? Uh-huh. Es una decisión lógica, dicen... porque ya que la aplicación está en desventaja, claro, con respecto a los rivales como los que decíamos recién, Zoom, Meet y Skype, esta función por el momento no se encuentra en la versión estable de WhatsApp, ¿no? Pero está operativa para los usuarios del beta, ¿sí? 2.20.133 y para iOS también, y también para los Android en Google Play. ¿Y qué, tengo que instalarme el beta, el coso beta? Recalculando. Sí, es como una aplicación. ¿De qué se ríen aquello? Es como una aplicación, ¿sí? No, aquel me está haciendo señas. No le veo la gracia. No, pero... el pulpo me está haciendo... Bueno, es como una aplicación, la tenés que descargar, la descargás, ¿no? Y podés hablar hasta... Vas a poder hablar hasta con 8 personas. A ver si tratamos de que lleguen a ultimar estos detalles y que se lance. Todavía no se lanzó. Claro. Están teniéndolo en cuenta, ¿está? Sí, bueno, sí. Y les voy a dar una última. Facebook, ¿sí? Apuesta por los videojuegos. O sea, con el lanzamiento de una aplicación móvil. Ah, no, mira. Porque se juega en línea generalmente, ¿no? Sí, sí, viste que por lo general cuando vos jugás un videojuego hoy en día con la Play y con toda la computadora, ¿no? Que a veces uno tiene... Sí. Algunos tienen programas puestos en la computadora como para jugar juegos online. Sí. Yo no juego mucho videojuegos, así que juego a los jueguitos tampoco, así que no sé cómo es, pero sé que en la Play... El GTA, ¿no jugaste el GTA nunca? No, nunca juego. No, yo tampoco. Yo tengo, por ejemplo, Cuti recién se comunicó. Cuti juega a muchos juegos y... No sé si lo juega en línea, pero tenés esa opción en la Play de conectarte en línea y poder jugarlos con otros. Claro. Uh-huh. ¿Sí? Entonces... Yo hago lo que hizo el pulpo. Recién. ¿Qué hace? ¿Qué hizo? No, hizo algo. ¿El ruidito? Hizo algo. Ah, ese es el videojuego. Déjame ese videojuego. Bueno, Facebook apuesta a los videojuegos con el lanzamiento de una aplicación móvil, ¿sí? Si todo sale bien, se estará. Habilitando esta aplicación en junio. ¿Gratis se va? Sí, gratis, es una aplicación. Sí, uh-huh. La descargás, ¿sí? Como dijimos recién, lo del WhatsApp, lo del beta, ¿no? De 2.20, todo eso lo bajás y vas a poder comunicarte con 8 personas y acá con Facebook vas a poder jugar a los videojuegos. ¿Sí? Okay. En junio, si todo sale bien, va a estar esta aplicación para que la podamos descargar. Facebook dice, ultímalo el lanzamiento de la versión móvil de su servicio Facebook Gaming, se va a llamar, ¿sí? Uh-huh. Un movimiento clave en una época de consumo masivo de contenidos online. La red social dijo, vamos a apostar por los videojuegos, ya que la gente busca entretenerse en esta pandemia. Sí, yo veo en la sala de espera, no hay más revistas. Se eliminaron las revistas. Sí, mal. Sí. Solamente en el peluquero, si es el peluquero es un hombre. Podés ver alguna revista de autos, de caras, así. Pero en los demás no hay más revistas. Todo celular. Sí, ya se eliminaron los peluqueros. Porque, o sea, los peluqueros no. Se eliminaron las revistas y las cosas que el peluquero tenía para que vos veas. Pero hay peluqueros que son tradicionales, que tienen revistas. Así de pesca, de caza. Sí, yo hoy en día. Yo no iba, pero llevaba a mi pibe, que era pibe, y me ponía a leer esas cosas. Voy acá a una peluquería de Quilmes, sí, que tenés todas las revistas. Eso, para mí hay que aplaudirlo, porque si no te ponen esa Viva de Nación de 1883 en blanco y negro. No, acá están las primeras marcas. Claro. Primeras marcas. Igualmente ahora cerró una revista muy conocida. ¿Cuál? Revista Pronto, cerró. Ah. ¿Cerró Revista Pronto? Cerró Revista Pronto. ¿Qué les pasó? Y en teoría el dueño no sé si tenía miedo con el tema de la pandemia, tenía miedo que ya de un periodo a otro se van a cortar todo lo que es el tema de revistas, como todo el tema de la tecnología. Sí, eso es todo cierto. Y paparazzi se rumorea también que... Pero bueno, vamos. Hay que modernizarse. Hay que ver. Ah, está... Bueno... sí, lo que va a pasar es eso, ¿viste? Facebook va a terminar de lanzar esto en junio porque, bueno, ellos apuestan a los videojuegos porque ven que va a funcionar y que la gente en esta cuarentena está jugando A full. A full a los videojuegos. Entonces se va a llamar, la aplicación se va a llamar Facebook Gaming. Facebook, ¿sí? Gaming. Y bueno, y en el WhatsApp también, como dije recién, vamos a... Sí, porque te dejaba hasta cuatro el WhatsApp. El WhatsApp, sí, yo... Cuatro personas. Yo me metí recién cuando estaba buscando esta información de tecnología, me metí en el WhatsApp y si vos armás un grupo te deja hasta tres. No, hoy hablé con cuatro. Claro, bueno, tres o cuatro personas. Cuatro personas, sí, sí. Bueno, esta aplicación va a ser para ocho. Así que, bueno, chicos, estemos atentos. Porque atentos. Posiblemente tengamos tanto la aplicación de Facebook para los que juegan videojuegos en junio y para los que se quieren comunicar por WhatsApp con ocho personas. Eso va a estar habilitado también cuando sea el momento, porque todavía están haciendo las pruebas pilotos. Así que esto fue todo por hoy en la parte de tecnología. Muy bien. Y quédate ahí, ¿por qué? Porque en esta cuenta regresiva, ¿sí? Vamos a contar de 10, ¿sí? ¿Sí? 10 para abajo, cuenta regresiva, y empieza el inadaptado Fest. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, se largó. Inadaptado Fe. Ya estamos en vivo. ¿En dónde estamos en vivo, Marian? Sí, vamos a ir así, soy inadaptado guión bajo. Muy bien, ahí está. Usa ahí, no es Sonia, ¿eh? Sonia, nada, está el marido en casa. Ojo. Dale volumen acá. Volumen afuera. Mantenemos la distancia en casa, mantenemos la distancia acá en el estudio. Sí, pero sí, bailando. Sí, sí. Al ritmo de qué, de este inadaptado Fest. Che, dale, conectate en vivo. ¿En dónde, María? Sí, vamos a ir así, sus inadaptados, guión bajo. Lucas León, de Río Gallegos. Miguel Álvarez, de Villa Gesell. Gisela Gulo, mi novia, de la casa. DJ. Pulpo. Dale, ahora llega el momento de bailar. Soltá todo lo que estás haciendo en casa y ponete a bailar en el inadaptado Fest. ¿A dónde está Susi? Que no la encuentro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! ¡Wow! Fue maravilloso. Yo soy su carpintero. Ay, mamá, ay, mamá. Yo soy su carpintero. Ay, mamá, ay, mamá. Yo soy su carpintero. Johnny Silva de Villa Gesell se conectó. Esa, saluditos. Correcto. Maite de Caballito. Nos siguen llegando acá saluditos. ¿De quién? A ver, acá tenemos, mira, Georgina Criazone, ahí, muy bien. Tenemos a Mario, también tenemos a Stocky, a Sonia Godoy, sí, también tenemos a Daniel Cristófano. Le están saliendo los cuernos. Sí, cuernos. A Miquita Basualdo, también le mandamos un besito. Y ahí está, nos siguen saludando y mandando corazoncitos. Muy bien, ¿eh? Ahí va, ahí va, ahí va. Sí, vamos, sí, vamos. A ver, ahí va a bailar María, mirá. El pulpo, pulpo, pulpo, pulpo, pulpo, el pulpo. Meta serrucho, meta. Esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho. Esta noche doy serrucho. Yo daría producción toda la noche. Esto es una fiesta, ¿por qué? Porque somos personas. Esto es para el mundo. Esto es para el mundo. DJ Baldomero. Y DJ Niñote Mix, te presentamos un nuevo ritmo. Sigue. El ritmo ahí de la matraca. La matraca. Pero Pato Biondra, le mandamos un saludo también. No lo entiendo. Ya te preparaste el fernet. Ya está. Ni qué día es hoy. Estamos en la cuarentena y lo único que tenés que hacer, ¿qué es? Bailar, dar. Es un baile bien jarocho que tú vas a disfrutar. En tu casa o en la disco tú lo tienes que bailar. Moviendo tu cuerpecito, tus caderas al compás. El niño te trajo el ritmo y tú tienes que gozar. La matraca. Ve el pulpo, ve el pulpo, juega el pulpo. Hoy tiene traca. Matraca para abajo, matraca para arriba. Echemos energía para que este ritmo siga. Matraca para abajo, matraca para arriba. Muy bien, ahí queremos que le den corazón. Metan muchos corazones ahí en el Instagram. Ahí, pa, me gusta. Lucas de Río Gallego, poné música electrónica, me dice. Ahí va, la próxima, Luquitas. Abrazo, Lucas. Acá tenemos a Ani. Ani Santabueno. Está bueno. A Ani San, le mandamos un saludito grande ahí. A Gise también, Gise Natu ahí que se conectó. Está conectada. Ahora voy para allá. Echemos energía para que este ritmo siga. Me para abajo, matraca para arriba. Ahí está Luisito y Sonia, mirá. Es Nacho Estrada de Gese, el otro que se conecta. Saludo a José y los valvesianos de Villa. Diego Sala, futsal, Diego el profe. Bienvenido, ahí adaptados. Qué lindo, Dani, tu profe de piano. Dani, está grande, Dani conectado. Saludito, Dani querido. Y seguimos con la matraca. Matraca, cuarentena. ¿Cómo se llama? El inadaptado. Fez. Ahí están los chicos bailando, mirá acá. El hombre de interna. Silvita se unió también, Silvia de Palermo. Echemos energía para que este ritmo siga. A Gabriela Díaz también le mandamos un saludito que se conectó. Ya está Silvia, conectada. Silvia Geijo, actriz, gran actriz de Telefe. Silvia, bienvenida a Inadaptado. Un saludito para ella. Saludito, Gaby. Gabriela Díaz, saluditos. More, mi hija. Beso, papu. Se puso tremendo ahí, soltá todo. Trencito. No nos podemos tocar. En casa, dale. Para abajo. Mirá. Distancia. Venga, mami, esas caderas que bien las sabes. No hay bolacho, estoy colocado. No te pares, sigue siempre mi compás. Ahí lo tenemos, Mariani, iluminado. No hay bolacho, estoy colocado. Hey, no hay bolacho. Dale, que queda poco para el sorteo. Mirá, el hombre de interno ahí. El hombre de interno. Matraca para abajo, matraca para arriba. Echemos energía para que este ritmo siga. Matraca para abajo, matraca para arriba. A Dieguito Martínez, que se conectó al Instagram, también recién le mandamos un saludito. Las chiquitas se van a ir abajo. Se conectó al Instagram también, así que le mandamos un saludo grande a todos los monos de la costa. Saludo grande, saludo para Morena Gianoli. Beso, papá. Ahí está, besos para todos. Qué lindo estar acá en tu programa, porque este programa transmite amor, transmite paz, transmite felicidad, transmite energía positiva. Qué grande, Claudio, todos los miércoles. Todo el pasito ahí con los brazos arriba en casa. Vale. Para un lado, para el otro. Para un lado, para el otro. Para un lado, para el otro. Para un lado. Y así se baila en casa, sin tocarnos. pero de la silla. Bien alegre. Y no, y en casa pueden estar levantados. Nosotros en casa sí. Sentados, pero ustedes pueden estar levantados ahí moviendo las caderas, todos en casa. Y obviamente con algo para tomar. Obvio, siempre. Sea agua, sea champagne, sea ferné, vino. Un ferné. Un fernecito, lo que ustedes quieran. Ayer Aquino también, a Jessica que se conectó al Instagram, acá la tenemos a ella, saludito para ella. Sí, saludos. Muy bien, ahí tenemos un montón de corazones, mirá. Tenemos corazón, corazón, corazón. Hola, para tu piel de verano, muchacha. Vamos. Muy bien. ¿Cuántos corazones que llegan? Mirá, un montón. Qué bueno, mirá. Esa. Este es un momento para bailar, para recordar en casa. Se suma Miguelito Álvarez de Gesell. Kinesiólogo, gran kinesiólogo de Gesell. Manda corazón, Miguel. Un saludito para Miguel, ahí, desde Villa Gesell. Gracias a todos. Dale. Se conectó Vane, Vane, profe inglés. Gracias, Vane. La salsa no vuelve todo este año. 2021. Queda el sorteo, ya terminando este temita. Queda el sorteo, comunicate, 116-400-7047. Dale, mandanos un audio mientras estamos acá en el Inaptado Fest, que queremos escuchar tu voz. Dale. ¿Dónde estamos en este Inaptado Fest, Marian? Seba Maceiras y sus Inaptados guión bajo en Instagram. Último tema para disfrutar en casa, chicos, dale que ya nos vamos. Comunicate, comunicate. Quiero pedir un saludo para el Pocho, Pochito de Quilmes, mi hermano, que no sé si está escuchando, ahora le mando mensaje para que escuche. Qué grande, bueno, un saludo al Pocho, el hermano de Cuti. Le queremos mandar un saludito a Pocho. Pocho, esperemos que estés escuchando ahí. Y el miércoles que viene te prendas más temprano, ¿sí? Sí, obvio. Desde las 21. Todos los miércoles de 21 a 23. ¿Por dónde? 102.9 Radio Fox. Muy bien, ahí estamos. Mirá, siguen llegando acá con la batalla esa de corazones. Me encanta. Vamos, a ver, a darle ¿cuántos tenés? Más corazones, ¿cuántos tenés? Chicos, a ver. A Eli, de Palermo, que se acaba de conectar. Le mandamos un beso enorme. Están participando ya del sorteo, ¿eh? Esto recuerdo, me hace acordar a la secundaria. Recuerdos. Secundaria en Lebrick, Villa Gesell. La Isla del Sol, ¿no, eh? No. Ah, es parecida, ¿no? Ahí, vamos, Luisito. Pero espera que empiece a cantar. No lo ubico. El pulpo está en llama. Tema variada. Se vino el recuerdo al Inaptado Fest. ¡Vamos! Caricor, Caricor, de Belgrano, se conectó con nosotros. Un Caricor, saludo para él. Saludo grande. Se viene que se va y se viene que te viene. ¿Dónde viene que te viene? ¿Cuándo viene que te vas? Y te digo, ¿cómo está el licenciado? Con el ritmo tropical, con este disco nuevo. Mira cómo pega, mira cómo mola. El rollo que te cuento como siempre está de moda. Los viejos y carrozas como niños y mayores lo bailan como locos y se rompen los toques. Estamos todos. Mira cómo bailo. Me muevo, me agarro y no me caigo. Sobre la cabina casi toda desmontada, con agujas de diamante y platina incorporada. Te lo canto por el micro, vivo mentirando en esta discoteca. Aquí grande, en el centro, de colores y paredes de cemento, con barras de licores y butacas con asiento. Como te digo que te vengas no, no, conmigo. Cuando luz, quieras tú chicos, te vienes donde quede yo contigo. Vamos. Colega, te repito que te vengas por tu bien. Si con esto no te mueves ni con uno ni con otro, ni con quién. Qué fácil me lo pones y parece complicado. A tope de volumen y sonido por otro lado. Ahí, me date que ya termina, y ya lo ves. Estamos yendo, mandanos nuestra última lluvia de corazones acá en el Instagram. Dale, apretá. Dale, mandá. Como motos y se dejan su dinero. Y me visto, mira cómo visto. Con este modelito que parte con la pana, con mi pelo recogido casi todo combinado. O lo llevo medio suelto pero todo perfumado. Rebusco entre la ropa que tengo en mi ropero, doblada en los cajones y colgada del perchero. Me pongo la camisa debajo del vaquero, con tres o cuatro broches y pañuelo con sombrero. Muy bien, bien, todos bien, los miércoles, ¿sí? Es nuestro, el corte de semana lo vivís con nosotros. ¿Con quiénes? Con los inadaptados. Muy bien, bajamos excelente. Un poquito. ¡Vamos! Bueno, seguimos en vivo igual, ¿eh? Esperá. Acá dice, ¿cuándo las clases de salsa? Este año no hay más clases de salsa. No hay más. No se puede más, no nos podemos juntar. Muy bien, seguimos en vivo igual. Y por Instagram no podemos bailar en pareja. No. Por Instagram. No, por Instagram no. No, me están pidiendo clases por Instagram, no. Y sí, mandale. No, pero ¿qué es bailar? O sea, no. Bueno, ¿a quién tenemos que saludar ahí? Antes de que hagamos el sorteo. Acá tenemos que saludar a Vane, mi profe de inglés que tuve en su momento. A Karina. A Pablito. Se sumó Pablito. Mirá que Pablito. Grande Pablito. A Gise Natu, mi novia, obviamente. A Miguelito Álvarez de Villa Gesell. Varios saludos tenemos. Bueno, un montón. Gracias. Dale, por conectarse. No, yo fuimos como tirando ahí mensajitos de los que se conectaron. Y bueno, le vamos a mandar un saludo a todos que ya se lo mandamos. Y nada. Eso. Se viene el sorteo, ¿no? Se viene el sorteo, sí. Estoy acá como en varias cosas. Esperá. ¿Cuántos tenemos? Tenemos 14 participantes. 14 ¿sí? participantes. Bien. Muy bien, ahí te vamos a poner 14 y redoblantes, ¿eh? Redoblante del pelo. Redoblante porque vale. Si viene, ¿eh? Aprieto iniciar y acá al toque sale el número, ¿eh? 1, 2 y el 7. 7, número 7. 7, a ver quién es el 7. A ver, esperá, vamos a buscar. Juli Dondero. No. Bravo. Aplauso para Juli. Juli, te ganaste otra ropa de pichicho, ¿sí? Así ropa que bueno, de pichicho. Ahora cuando termine esta cuarentena, te la vamos a estar llevando, ¿sí? Bueno, llegamos al final, muchachos. Bien, llegamos al final. Gracias a todos, como dije recién, a los que se conectaron tanto al Instagram de Seba Maceiras y sus inadaptados guión bajo, como al Instagram de Mariano Gianoli OK, ¿sí? Así que saludos para todos ellos. Los fuimos nombrando mientras estuvimos en el Inadaptado Fest. Bueno, Marian, ¿te querés despedir? Bien, sí, nos vamos hasta el miércoles que viene con una entrevista de lujo también, que no vamos a adelantar nada. Y nada, gracias a los oyentes. Y recuerden, nada es a cambio de nada. Así que nos vemos la semana que viene. Chau. Gracias por estar. Luisito, ¿te querés despedir? Bueno, saludos a todos y bueno, a cumplir las normas y a tener actitud positiva. Vamos a salir. Bueno, gracias por estar y bueno, a nuestra invitada especial que vino hoy a escuchar y a hacerse unos buenos mates. Ahí en el Inadaptado Fest la vieron. Ella se llama Sonia, ¿sí? Sonia Godoy. Y bueno, ¿se quiere despedir, Sonia? Estuvo participando del tren de conocimiento, sí, así que bueno. Intercambio cultural de alumna. Despídase, sí. Vamos. Bueno, muchas gracias por la invitación y todo puede llegar a ser. Ahí está. Muy bien, bueno, gracias por venir. Bueno, ¿te esperamos después, Ana? ¿Quién sabe? Lo tiene que pensar. Bueno, ahora cuando terminemos el programa vamos a charlar un ratito con Sonia. Bueno, chicos, gracias por tanto cariño.